El tema es evidencias externas de un compromiso interno. Cuando una persona, hombre o mujer, joven o de cualquier edad, está comprometido con Dios, ese compromiso afecta todas las áreas de su existencia. Alabanzas al nombre del Señor, todo lo que Él es. Mire, el léxico cambia. Dios pone cántico nuevo, palabra nueva en labios de aquella persona que hace un compromiso con Él. Su vida social cambia, su vida sentimental y afectiva cambia. Sus prioridades cambian, alabado el nombre del Señor. Sus preferencias, sus gustos, todo en Él empieza a sufrir una modificación positiva. Y uno observa que esa persona, por dentro de él, algo pasó. Dicen amén. Yo conocí al Señor en el campo. Yo soy de origen campesino, como lo he dicho y lo debo testificar. Yo soy jornalero de profesión, pero no de pueblo ni de ciudad, sino de campo. El primer cristiano que hubo en mi casa fue mi padre. Y este hombre tuvo un cambio que fue lo que me trajo a mí a los pies del Señor. Porque yo vi en mi papá un cambio. Él rindió su vida al Señor el 28 de agosto del año 74. Y al día siguiente, nosotros vimos todos en casa, en ese campo donde estábamos, un cambio positivo en él. Mi madre, que era una persona, pues también campesina, analfabeta, fumaba mucho cigarrillo. Ella era muy dada al cigarro. Y mi papá cortó de una el suministro de cigarros. Él iba al pueblo cada 8 días o cada 15 días, y entre las pocas utensilios de mercado que llevaba, pues también incluía cigarrillos, y la próxima vez, después de su conversión, no los llevó. Y yo vi a mi madre enfurecida, que lanzó por el piso los pocos frijoles y arroz y lo poco que mi padre llevó, y él le dijo con firmeza, él era una persona bajita de estatura, y yo recuerdo que le dijo con una cara de seriedad, le dijo: yo soy un hombre nuevo en Cristo. Él ha entrado en mi corazón y me ha cambiado. Por lo tanto, yo no puedo traerle a usted más cigarrillos, porque eso es un vicio. Y nunca más usted fumará un cigarro que yo le traiga. Y yo vi a este hombre tan determinado, y yo dije: ¿qué religión es esta que mi padre se ha metido? Que le ha dado un carácter tal que lo hizo otro. ¿Por qué habla como antes no hablaba? ¿Por qué actúa como antes no actuaba? Porque él había hecho un compromiso con Dios pocos días antes. Alabanza al nombre del Señor. Hoy, cuando vemos un cristianismo tan pueril, tan liviano, como predicaba anoche el pastor Carlos, cuando uno ve gente tan poco comprometida, uno va a las páginas bíblicas y uno encuentra que el cristianismo de hoy le falta un ingrediente, y es la seriedad, la profundidad del compromiso que Dios demanda de nosotros. A su nombre la gloria. Cuando yo veo desde aquí, escúcheme en esto, y yo soy parte de ustedes porque pertenezco a esta obra. Cuando yo veo algunas jovencitas con una faldita tan corta. Amén. Y permítame decir esto con propiedad, porque me considero parte de la obra. Amén. Porque a mí me formaron aquí. Yo no conocí otro concilio. Yo soy del Movimiento Misionero Mundial desde cuna. O sea, Dios me salvó aquí y aquí estoy. Alabado sea el Señor. Y yo recuerdo el énfasis sobre la vestimenta, sobre el pudor y la modestia que la Biblia menciona. Y cuando yo veo algunas formas de peinados y algunos vestidos, yo digo: esta niña no tiene un compromiso profundo. Porque cuando usted tiene un compromiso, hermana, real, serio con Dios, cuando usted va a la tienda a comprar su ropa, antes de probarse un vestido, o si se lo prueba y se mira en el espejo en un vestier, usted se acuerda de un compromiso, de un pacto que tiene con el Dios del cielo. Alábele, en esta mañana dele la gloria, en esta hora. Porque es que ese compromiso afecta a todo, bendito el nombre del Señor. Las decisiones sentimentales, la persona con la cual usted asume un compromiso sentimental y se casa, el negocio que tiene, todo, todo. Aquí les tengo el caso de Urías Eteo, este soldado del ejército de David bajo el mando de Joab, que estando en campo de batalla, dejó su esposa en casa, y ella en una tarde que estaba en baño, fue codiciada por el rey David, y este se despertó un espíritu de concupiscencia y la mandó a traer, convivió con ella. Y como la guerra se prolongaba, esta mujer descubrió que estaba encinta de David y le mandó a decir esa noticia. Inmediatamente David planeó algo macabro que aquí está en la Biblia y que no lo oculta la palabra. Yo discutía una vez con alguien que me decía: si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué habla de esos pecados de esos hombres? Yo le dije: precisamente porque es la palabra. Si fuera unas biografías humanas, ocultarían o soslayarían mucho los defectos de sus protagonistas. La Biblia no hace eso. Presenta al hombre tal como es. Alabanzas al Señor. Este hombre empieza a tramar un plan para ocultar aquel embarazo de esta mujer y entonces manda a traer a su esposo. Lo atiende a manteles en casa, en palacio, le da presentes y luego lo autoriza para que descienda a su casa. Y es de suponerse que un soldado como él, que venía de tiempo ya de la guerra, pues iba a tener una convivencia con su esposa. Pero para sorpresa de David, este hombre no descendió a su casa. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Ahí estuvo toda la noche con los siervos montando guardia. En la mañana le hacen saber a David que Urías no había actuado de la manera que David quería y que hubiera actuado cualquier otro hombre. Él no vuelve a entrar a palacio y le hace una pregunta: ¿por qué no descendiste a tu hogar? Este hombre expone algo que demuestra lo que había adentro de él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oiga la respuesta: el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas. Aleluya. ¿Sabe qué le está diciendo este hombre? Yo soy parte de un contingente de soldados. Yo integro las fuerzas de Israel. Yo tengo la responsabilidad de custodiar el arca del pacto del Dios del cielo, que están en una tienda, no están en un lugar adecuado como debieron estar. Además, mi jefe Joab está al frente de esa tropa con todos ellos, y yo soy parte de esa gente. Yo estoy en batalla y yo no puedo cortar aquello hasta que esa arca no esté en el lugar que debe estar, hasta que yo no cumpla mi deber. Yo no debo dar lugar entonces a las preferencias, a las simpatías y a los gustos de mi naturaleza. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. Miren ese argumento que este hombre expone. Le dice: ellos están en el campo, o sea, están en plena guerra, en batalla, y yo, siendo parte de ellos, ¿había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? ¿Había yo de hacer eso cuando mi gente, los que son míos, están en una situación de calamidad, de preocupación, de confrontación? Cuando yo siento lo mismo que ellos, ¿habría yo de romper aquello? No, vive Jehová, alabado el nombre del Señor. Vive tu alma, que la gente como yo no hace tal cosa. Oh, alabe a Dios en esta hora, hermano. Miren ustedes lo que había dentro de ese hombre. Mientras él fue traído a palacio, él seguía pensando en el arca, en el campo de batalla, en lo que lo vinculaba con aquel ejército, con aquel pueblo. ¿Sabe cómo se llama esta evidencia? Se llama lealtad. Como dije, lealtad a unos principios que adentro había. Cuando uno observa a algunas personas que sus principios cambian tan fácilmente, sus supuestos principios, que los sacan de este entorno y los colocan en otro, y ya usted ve que se nota un cambio en ellos. Por ejemplo, hay creyentes que han llegado de nuestro concilio a una ciudad donde no hay, y de pronto les toca reunirse temporalmente en otra iglesia, y uno ve que a los pocos días ellos van asimilando la liviandad de aquel lugar donde fueron a congregarse. Sí, señor. O sea, no se les ve esa firmeza, esa lealtad a los principios que dicen tener. Es más, hay personas que se visten con pudor y decencia, porque en el púlpito nosotros con frecuencia, a través del micrófono, estamos exhortando. Si no fuera así, ellos y ellas no se vestirían adecuadamente. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Si esto es exhortando, si esto es llamando la atención, tocando la campana, hay que hacerlo con frecuencia. ¿Qué tal que olvidáramos o que tomáramos otros temas y dejáramos estos un poco? ¿Qué sería entonces? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Dónde están entonces esos fundamentos, esos criterios internos, esas evidencias? Sea glorificado el nombre del Señor. Porque también ha habido creyentes que se han parado en el lugar. Miren, en Arauca, donde yo serví al Señor por años, fue una joven que era de un concilio pequeño pero celoso. Allá en su lugar, en su tierra, en la parte norte del país, ella fue trasladada a trabajar con una empresa petrolera, y esta joven mujer se mantenía, era una mujer con una experiencia con Dios. Y cuando llegó a su iglesia, ella le dijo al pastor: el pastor que me formó a mí no permitía esto y esto. La Biblia dice, ¿sabe qué le dijo aquel pastor? Le dijo: mire, aquí hay un concilio que se parece a esa iglesia legalista y fanática de donde usted viene. Esa gente es la gente del movimiento. Pero aquí usted no puede venir con eso, porque usted se va a crear un conflicto con la demás juventud de la iglesia y me va a crear un problema. Por favor, usted desentona con ese vestido tan largo y con esa forma. No, váyase. Y esa muchacha llegó un domingo en la mañana a nuestra iglesia y me dijo: pastor, mi pastor me despidió y me dijo que me viniera a reunir aquí, Porque según yo, desentono allá. Pero yo estoy observando que aquí yo encajo. Yo le di la mano y le dije, usted es bienvenida. Alabanzas al nombre del Señor. Qué triste para un pastor tener que decirle a una joven que quiere ceñirse a la palabra, que tiene principios y convicciones, que tiene un compromiso con Dios y con la ética bíblica, decirle, usted aquí no puede porque los demás no son como usted. Por favor, busque. Oye, hermanos, me dio tristeza por aquel concilio, no por ella, porque yo le dije bienvenida y está con nosotros todavía. Ya es una mujer casada y tiene su hogar, pero esta mujer se mantuvo. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo está su compromiso interno, hermano? Porque es que esta lealtad de Urías me llama la atención. Miren ustedes que a este hombre vuelve David y le habla y le sugiere, y de pronto viendo que no tuvo la opción de hacer aquello para atribuirle el embarazo, porque él se supuso. Van a convivir, y entonces él sencillamente le va a decir que sí, que hubo un retraso allí, una falta de cuentas, pero el embarazo se lo van a atribuir a él. Pero como no se dio así, este hombre se fue a la oficina. Hablando en términos actuales, conectó la computadora y la impresora y digitó un mensaje. Decía a Joab, cuando llegue Urías a ti, ponlo al frente de la batalla más intensa, y cuando sean atacados, que los otros huyan y déjenlo solo para que muera. Y fue tan leal este hombre que, llevando el documento dentro de la túnica, no tuvo el atrevimiento de decir qué sería lo que le mandó decir mi jefe a vigilar su propio señor. Llegó allá al campo de batalla, fue donde Joab y le dijo, aquí le mandan el rey David. Y Joab leyó, cuando este hombre te entregue esto, ponlo al frente. Y tal vez Joab leyó y lo miraba. Y volvía a leer y a mirar, decir, Dios mío, este hombre no sabe que trae la sentencia de muerte. Urías confiaba tanto en su señor, en su amo. Respetó tanto, hermanos míos, la dignidad de la autoridad. Fue tan leal que no tuvo la más mínima sospecha que su esposa había sido embarazada por su jefe. Uy, qué triste esto, hermanos. Dios en su sapiencia le ocultó, óigame bien, a Urías por su lealtad, que nunca se enteró. Este hombre murió en el frente de batalla, pero murió creyendo aquí que su jefe era un hombre de altura. Uy, cuando yo leo esto, pastores, obreros que me oyen en esta hora, me pienso en ese pueblo que nos oye, que nos ven. Esa gente que se sienta en los bancos, que toma su vehículo para venir a escucharlo a usted en la iglesia. Ese concepto que tiene de usted porque lo ve allá arriba en el altar y se goza y se alegra por esa palabra. En lo interno, ¿cómo es usted con esa persona? Oh, glorificado el nombre de Jesús. Oigan, este hombre, ¿cómo no voy a admirarlo? Yo, un hombre que le cree. Lo ponen en la batalla y cuando ya se cumple la sentencia y se muere, entonces David se entera. Y le dice Joab, mire, dígale con el siervo que mandó decir, esa historia está ahí, usted la ha leído todo, ¿cierto? La hemos leído. Díganle que hubo una guerra muy intensa. Y entonces fueron a David a decirle. Y cuando él se moleste y se incomode por las bajas que tuvimos, dígale que también cayó Urías heteo. Y cuando este hombre fue el criado y le dio el reporte a David y le dijo, mire, así pasó. Y entonces David se molestó y le dijo, pero ustedes, ¿por qué se acercaron al muro? Se expusieron demasiado. Acuérdese de la experiencia de un hombre que por pegarse tanto al muro, una mujer lanzó un objeto pesado y lo mató. ¿Ustedes por qué hacen eso? Mire. Y de pronto el criado le dijo, pero es que yo quería añadirle que allí también murió Urías heteo. Cuando oyó que murió. Ah, bueno, pues es que en la guerra pasa así. ¿Amén? A veces la espada corta para allá, a veces corta para acá. Tranquilos, eso no fue tanto. Pero él creyó que con la muerte de él, aquello había quedado ahí. Aquí lo estamos considerando nosotros siglos después. Oh, gloria al Señor. Lealtad a unos principios, a un compromiso. A mí me parece que el día que a Urías le tomaron juramento de bandera, yo nunca fui al cuartel, pero en Colombia se hace juramento de bandera. Los soldados que se enrolan en las filas, que es obligatorio allá, tienen que presentar juramento de bandera un mes y medio o dos después de ser reclutados y les preguntan, ¿juráis por Dios defender la patria y así, así? Y ellos dicen, sí, juro. Y dicen, si así fuere, él os lo premie. Mas si no fuere así, él y la patria os lo demanden. Es un compromiso serio. Este hombre, el día que le dijeron seréis fiel a vuestro jefe, a vuestros superiores, a vuestros capitanes y a vuestros oficiales, parece que Urias dijo, seré fiel. Alabado el nombre de Jesús, cumpliré con mis deberes. Estaré donde me ubiquen y haré lo que me manden. Oye, hermanos, bendito sea el Señor por Urias. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Una evidencia muy inequívoca de un hombre, de una mujer comprometida, es su lealtad a la causa, a la promesa que Urias asumió delante del Dios del cielo. Mire, uno de los que se dividieron en Colombia, yo estaba llorando una vez allá en la finca, por uno de ellos, yo estaba tirado en el piso, y Dios trajo la cocinera de una de las hermanas que nos ayudan allá. Y se inclinó esa mujer, y me habló Dios a través de ella, y me dijo, el hombre por el que estás orando y llorando, pronto no estará en mi obra. Porque él quitó de mí la vista como dador y la ha puesto en mi dádiva, me dijo el Señor. A mí eso me dolió demasiado, porque eso me indicaba que esa persona había virado por el camino su lealtad y su compromiso con la obra. Pero luego me añadió Dios a través de esa mujer y me dijo, pero esa persona no tiene ni tendrá paz, porque él prometió morir en mi obra desde su juventud. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, cuando uno se compromete con Dios, Dios marca arriba en la agenda, en un diario, se escribe aquello. Ese día que usted se comprometió, levantó su mano, que usted sería fiel, que se arrepintió de sus pecados. El día que a usted lo presentaron como obrero, usted se vino a un altar, ese día quedó registrado allá arriba. Esos cultos motivados que hemos tenido aquí, donde hemos pasado llorando y nos hemos postrado, eso arriba queda escrito, hermano. Uno no puede después soslayar o tergiversar aquello argumentando cualquier cosa. No tiene derecho a hacerlo. Oh, bendito y alabado el nombre de Jesús. Levanten su mano y adore a Dios una vez más. La lealtad debo destacarla como una evidencia externa de un compromiso interno. Pero voy rápido porque hay otras. No mencionaré unas dos o tres solamente porque el tiempo no alcanza. Pero otra evidencia externa de un compromiso interno es la integridad moral. ¿Cómo dije? La integridad moral. A uno lo pueden acusar, pastores, de cualquier defecto de carácter. Y de hecho nos acusan. O que somos esto, aquello, el otro. Uno tiene defectos. Escuchen esto. En el libro de Génesis 39 está la historia de José, muy conocida aún para los niños. Pero yo quiero que ustedes vean, porque es que de la respuesta de estos hombres ante el asedio de la tentación o de las circunstancias, es que se demuestra el contenido del corazón. Es que usted, jovencita que me oye, no es aquí donde es probada en este culto. Es allá en la calle, en la universidad, en el trabajo. Es cuando el inconverso le insinúa, la mira de una manera pecaminosa, cuando le lanza. Es cuando le llega el mensaje de texto insinuante. Es cuando le llega a través del chat de la computadora un mensaje pecaminoso. Es ahí cuando usted está sola o solo, cuando usted sabe de qué está hecho. Alabado el nombre del Señor. ¡Amén! No es en un culto. En un culto no hay prueba. En un culto lo que hay es gozo, alegría, palabra, bendición. La prueba es después que uno sabe. Aquí tenemos a un hombre llamado José, que ustedes saben, el asedio de que fue víctima a través de la mujer de Potifar. Esta mujer empezó a asediarlo, y cuando esta mujer le insinuó verbalmente que tuviera una relación ilícita con ella, este hombre argumentó de esta manera. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Escuchen esto. Ya él había evaluado todos los privilegios que Dios le había dado. Tenía su familia lejos, allá en Egipto, allá en Canaán, pero ahí en Egipto él estaba solo y estaba en esa casa con mucha bendición. Aquí hay más, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Cuando esta mujer le insinúa, este hombre se llena de unos argumentos lógicos contundentes. Yo tengo mucho, mucho que perder si hago eso. Yo tengo privilegios en esta casa, muchas bendiciones. Y es tanta que el jefe suyo, que es su esposo, me ha dado todo el poder. Lo único que se ha reservado es a usted, porque obviamente, ¿cómo la va a poner él a usted bajo mis órdenes, usted es su esposa? Yo administro toda esta casa. A usted no la administro porque usted tiene quien la administre. Alabado el nombre del Señor. ¿Sí encuentra usted una lógica en estos argumentos? Pero dentro, ¿por qué sale esto? Porque él ya había evaluado todo. Él había visto los criados que estaban a su lado. Él había visto cómo su jefe lo trataba con dignidad, con respeto. Él todo lo había evaluado y había dicho, ¿estos son privilegios? Yo allá lo que hacía era apacentar ovejas y ayudar allá en la casa y en los trabajos de agricultura y llevarle comida a mis hermanos al campo, y aquí me ponen bajo techo y me ponen criados y todo. No, esto es una bendición. Amén. Y luego añade este argumento tan valioso. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Alabanzas al Señor. Y pecaría contra Dios. Yo haría un mal grande. Si yo accedo a sus pretensiones, yo haría un mal a mi jefe que confió en mí. Miren lo contrario a la vida, alabados al Señor. Ese hombre que depositó la confianza en mí se va a sentir defraudado. Y usted, cuando reaccione, también se va a sentir mal, porque saben una cosa. Los hombres y mujeres que han violado los pactos matrimoniales y los han roto, después se han sentido miserables, y las mujeres también. Yo he estado en casos tristes, hermanos, de mujeres que insultan a ese pastor con el que cayeron. Y le dicen, miserable, corrompido, usted utilizó su influencia. Y él le dice, y usted se dejó usar del diablo. Y tenían enemigos odiándose. Cuando el mal se manifiesta, viene la autorrecriminación, la amargura. Y José dijo, yo esto tengo que evitarlo. Pero además, yo hice un pacto interno con Dios un día. Y si yo cedo a esto, yo le faltaría al Dios de la gloria. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Miren, iglesia, en tantos casos, cuando una obra crece, también crecen las circunstancias negativas dentro de ella. Eso es proporcional. El pastor Rodolfo ha dicho que si en los 12 que Jesús tenía como discípulos había un diablo, y lo dice la Biblia, no solo el pastor Rodolfo, en 24 pudieran haber 2. Y así, a ver, numéricamente, si usted multiplica eso, en 1200 habrían 100. Y por ahí. Piense usted en casi 3000 que somos con las esposas, los líderes allá en Colombia, el pastoral. Más de 3000, porque ya hay 1600 iglesias y algo. Poco más. Pues en esos casos se van perdiendo uno y otro. Y hace unos 3 meses yo tuve que ir a recibir una congregación y un presbiterio, porque el presbítero que había se equivocó y falló. Llegamos con otros compañeros allí. Y aquella casa donde antes había una armonía y un ambiente. Aquel hombre que salía a la calle o iba al aeropuerto a encontrarme o al terminal de transportes. Ahora yo llegué a su casa con los otros pastores. Y cuando él salió a recibirme, se le vinieron las lágrimas, me abrazó. Y sin palabras empezó a llorar en mi hombro. Me dio tanto dolor. Mire, hermanos, usted no sabe lo que cuesta eso. Yo abrazaba a ese hombre y él lloraba y no me decía nada, pero en su llanto yo percibí el dolor que había dentro de su alma, la amargura que había por haberle fallado al Dios del cielo, por haber roto el compromiso que un día había hecho con Dios. Trajimos un refresco y nos fuimos a una reunión familiar. Aquella familia lloraba toda, su esposa, sus hijos. Terminamos la reunión después de una hora y nos fuimos para el templo. Había que hacer reunión con todos los pastores y transmitirle la razón por la cual él quedaba cesante en la obra, en el ministerio. Vinieron los pastores y era un silencio sepulcral, unas 30 iglesias ahí en esa zona, y todos con sus esposas, en un silencio. Yo les hablé, luego les traje la parte y le dije, por favor, dígales, ¿qué fue lo que pasó en su vida? Él se paró al frente y fue a decir algo y se le vinieron las lágrimas. Y se paró toda aquella gente y se dieron al frente a abrazarlo y a llorar. Y se hizo un montón de gente llorando. Se oía el llanto de aquellas vidas. Porque este hombre había fracasado, hermano. Pero faltaba la más grande reunión. Esa reunión fue de personal familiar de distrito, de zona, y luego de iglesia local. Unas 200 personas, poco más, esa noche en el culto. Yo estaba arrodillado allí y subió un hermano y me tocó en el hombro y me dijo, hermano Henao, me acaba de llegar un mensaje de celular. Dígame que esto es mentira. Dígame que esto no es cierto. ¿Por qué usted vino con nosotros presbíteros y por qué están aquí en esta tragedia? Dígame que esto no es verdad, que este pastor no hizo eso, hermano. Y yo le dije, hermano, él lo va a decir en breve. Por favor, siéntese, hermano, yo no puedo. Es que no me cabe en mi mente que este hombre que fue mi padre espiritual y que me ayudó. No, pastor, dígame. Yo le dije, hermano, siéntese. Se fue y se sentó. Y no dejaba de llorar en esa banca. Yo prediqué en un ambiente muy hostil. Porque ustedes saben como predicadores que una cosa es predicar en un ambiente así de bendición. Y otro es ir a predicarle a un pueblo, hermanos, que está en una conmoción. Oye, hermanos, eso no es deseable. Uno no haya qué tema recurrir. ¿De dónde me agarro para predicar? Alabados al Señor. De alguna manera compartí y le entregué el micrófono porque ya era la reunión mayor. Ahí estaban todos los pastores de la zona y todos los miembros de la iglesia. que han sido convocados para ese culto importante de reemplazo, de sucesión, de pastorado y de presbiterio. Esta gente no me escucharon bien. Mientras yo predicaba, yo los veía que miraban para otro lado y se miraban entre sí. Yo dije, ¿para qué más? Una media hora terminé y le di la parte y él se paró al frente y se hizo un silencio en aquel recinto. Todos miraban hacia allá con una mirada de intriga, de pregunta, ¿qué sé? ¿Qué pasó? Este hombre fue a decir algo y volvió a llorar más intensamente. Y se volvió a venir la gente para la frente a llorar y se hizo más grande el montón de almas allí, llorando mujeres, niños, jóvenes, todos llorábamos. La integridad moral es un tesoro, hermanos. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. Este hombre, José, joven que aún estaba, escúcheme muchacho que me oye. Este hombre, a pesar de estar rodeado de ese asedio, este hombre tuvo un análisis, porque había hecho en lo secreto un compromiso. Tal vez José había insinuado, había percibido la forma como esa mujer lo asediaba. Su mirada, su manera de caminar cuando pasaba frente a él. Todos esos lenguajes que los psicólogos han descubierto. Cuando una mujer quiere entrampar a un hombre, ella actúa de determinada manera. La forma como le responde al teléfono. Como camina delante de él cuando él está viendo cómo mueven el cabello de una manera instintiva, insinuante. Los psicólogos han analizado la personalidad femenina y han descubierto eso. Y la Biblia dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Y José había intuido eso. Y tal vez de rodillas decía, Señor, guárdame de Potífara. Amén. Bueno, yo no sé cómo se llamaba ella. Alabado el nombre del Señor. Dame fuerza, Dios mío. Él veía que cada día el asedio era más y más. Hasta que un día él estaba haciendo su oficio y él escuchó que esa mujer mandó a todos los criados, uno para Plaza de las Américas, otro para por allá para, amén, para Santurce, para no sé para dónde, pero ella desocupó la casa y solamente lo dejó a él haciendo el oficio. Y escúchenme, varones y hermanas, usted no es retrasado mental. Los hombres que han fracasado en esto saben. Por intuición, porque el Espíritu de Dios primero le muestra y segundo porque su intuición como humano le hace saber. Usted sabe, cuando una mujer le mira de una manera insinuante, cuando la mira la hermana en Cristo, Dios lo bendiga, pastor. Uno sabe diferenciar eso. ¿Es así o no es así, hermano? Bueno, vengan a decir, ay, que yo no sé qué me pasó. Usted sí sabe qué le pasó. Por supuesto. Lo mismo, hermana, usted es esposa de pastor de jovencito, usted sabe diferenciar entre la mirada del muchacho respetuoso, hermana, el Señor le bendiga. Si vienen a integrar el coro, vamos a ensayar, y ensaya como es, y canta, y usted ve que, normal, pero de pronto usted empieza a notar que hay unas miraditas y unas actitudes. Alabanza hasta el nombre del Señor, alábele que Él está aquí en esta hora. Amén, hermano. Es el momento de decir, Señor, guárdame en tu nombre, yo reprendo esto. Eso fue lo que hizo José más de una vez en la noche. Señor, guárdame, por favor. Cuando él está haciendo el oficio, cuando ve que viene la señora, y me imagino la sonrisa de oreja a oreja y la actitud insinuante, y lo toma por la ropa y le dice de una manera verbal, descarada y pecaminosa, duerme conmigo. Y él, ahí es donde le dice, usted está equivocada, yo tengo un compromiso con el Dios del cielo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Estos personajes bíblicos que yo le menciono me inspiran, como inspiran los hombres de integridad, los hombres que se han muerto de viejos y se han mantenido. Como Luis Señor dije, me gocé apenas entrando aquí, el agente de inmigración. ¿A qué viene usted, señor? Le dije, vengo a una convención. ¿De qué concilio? Me preguntó. Le dije, del Movimiento Misionero Mundial. Ajá. La que fundó Luis Señor Ortiz. Le dije, sí, señor. Mientras le ponía el sello a mi pasaporte, me dijo, puertorriqueño el varón. Le dije, sí, señor, para la gloria de Dios. Amén. Creo que es un cristiano, no sé de qué concilio. Pero ese hombre reconoce, el hermano Ortiz murió con sus años, hace 14 años, poco más, pero murió vertical. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese legado no podemos olvidarlo y tenemos que repetírselo a la generación que se está levantando. Que muchos, como el hermano que cantó aquí, no conocieron a ese varón, pero lo conocimos como un hombre de integridad, de principios. Yo no tuve tanta cercanía con él porque yo vivía lejos, pero sus mensajes, sus palabras, sus consejos, su orientación, siempre me dieron a entender que dentro de él había una estructura de un hombre comprometido con Dios y con su obra. Alabanzas al nombre de Jesús. La integridad moral es una evidencia. Si usted oye de un pastor enredado en cuestiones, divorciado de la mujer, recasado con otra, ¿dónde está el compromiso de ese varón? ¿Quién dijo que un hombre comprometido con Dios rompe su vínculo matrimonial por irse tras otra mujer? ¿Quién dijo eso? Y a veces hay gente que se viene a escuchar a personas sin autoridad moral, que se sientan en los bancos de la iglesia oyendo pastores que carecen de la estructura que debe tener el hombre de Dios que ocupa un altar. Hermano, nosotros esta obra hemos aprendido, nosotros no nos sentamos a oír a cualquiera. Este pueblo que oye esta palabra sabe valorar y medir los hombres de Dios que Él ha puesto al frente de nosotros. Gloria y alabanza al nombre de Jesús. Así que tengo ya dos evidencias. Permítanme hablar de otra que es tan escasa hoy. Es la responsabilidad. Y les voy a citar para este ejemplo, el primero de Reyes 22:14, tenemos a Micaía. Por favor, vamos allí. En el libro de Reyes, aquí más adelantito, capítulo 22, primer libro de Reyes 22, usted encuentra un hombre comprometido también con la responsabilidad ministerial. 22:14. Óigalo, alabe al Señor mientras lo encuentra. También es conocido este pasaje, ustedes saben del el rey Acab cuando quería subir con Josafat a la guerra y desposeer aquellas tierras allá. Entonces los profetas baratos, aquellos de aguapanela, aquellos que les gusta decir siempre las cosas livianas, allá les decimos aguapanela cuando son livianos. Panela es una pasta dulce que usamos en Colombia. Pues aquí, hermanos míos, habían unos que le decían siempre lo que les gustaba. Y cuidado con esto, que a muchos les gusta oír lo que a ellos les agrada. Aquí están bien. Siervo mío, así dice Jehová. Te llenaré los bolsillos, tendrás carro nuevo. Yo oí estos días, yo no me voy a enlace. Esa cadena latina que dice que es cristiana, que más bien ha sido nociva, y lo digo públicamente. Amén. Allí no hay mucho que ver. Pero así un predicador, recibe unción de carro nuevo, casa nueva, y la gente, escarcha de oro, decía uno, ponía oro, y caía. Adúltero y gente sin arrepentimiento ahí, supuestamente recibiendo. ¿Por qué no les hablan de la santificación que debe haber en la persona? Del compromiso y de la seriedad que debe haber delante del Dios de la gloria. Pues había un poco de profetas delante de Acab y le profetizaban todo lo bueno. Y cuando Josafat le dice, ¿falta algún profeta? ¿Hay alguno más? Porque ya pasó toda esta comparsa. Amén. Y él le dice, hay uno. Alabado el nombre del Señor. Pero es que yo no simpatizo con él. Lo que le pasa, saben algunos. En Colombia yo he amonestado a algunos que cuando anunciamos uno de ellos, o algunos, ahí se miran entre sí como quien dice, viene espada. Y siente como una, ¿cierto? Porque ya conocen, y yo bendigo al Señor por estos varones, y les digo públicamente, no bajen la espada. En el nombre del Señor, porque hay una cantidad de pueblo que ama la palabra. Que hay uno que otro que le gusta la liviandad, es cierto. Y tendremos que bregar con ellos, porque ¿qué podemos hacer si no se comprometen con Dios? Pero hay otros que lo hacen de todo corazón. Tráiganlo, dijo Josafat, vamos a oírlo también, de pronto tenga una opinión adecuada. Y fue un mensajero por allá, y por allá estaba el hombre de Dios. Aleluya, ¿cuántos le damos la gloria al Señor? Lo traen, y por el camino le dice estas palabras. Miren, se las voy a leer, aleluya, versículo 13. 22:13, el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz, o sea, todos, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Lo quiso manipular por el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hombre y mujer de Dios que me oye. Que a veces alguien lo quiere manipular por el camino con una ofrenda, con una prebenda, con una dádiva. Ha pasado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, venga para acá, de la misma palabra. Oiga la respuesta de Micaía. Vive Jehová. Aleluya. ¿Cuántos decimos que vive Jehová? Que lo que Jehová me hable, eso diré. Eso se llama responsabilidad. No pensar tanto en la reacción del pueblo, sino en la responsabilidad delante del Dios del cielo. Ese mensaje que entretiene, que no confronta a la gente. Es que si digo esto, me hago impopular. Algunos dicen, aquí no puedes venir a predicar eso. ¿Cómo que no? Si es que es palabra de Dios, hermano. ¿Cómo vamos a decir a un predicador, un hombre de Dios, aquí no diga esto, ni aquello, ni lo otro, si Dios se glorifica a través de él, hermano? Sea glorificado su nombre para siempre. Si es palabra de Dios. Hay en Colombia, ojalá aquí no las haya, Iglesias que no les gusta invitar a determinados predicadores. Y pastores que le ocultan. Óigame bien. No quieren llevar a las convenciones a los creyentes para que no escuchen a estos hombres de Dios. Porque es que fulano tiene una palabra. Y es que es muy duro. No es duro él ni ellos. Es la palabra la que lo es. Él pudo haber dicho, bueno, ¿y qué fue lo que profetizaron? Cuénteme un poquito ahí, repítame. Y el otro por el camino le hubiera dicho, mira, sí, y el otro llegara allá y hacer como la profeta aquella barata. Sico, sico, saca la bazuca, decía una por allá. Amén. Alabado sea el Señor. Así dice Jehová. Ay, Jesús, ¿cuánto le damos la gloria a su nombre? Que hay profetas que quieren manipular al predicador, los han habido. Y que hay predicadores que se han dejado manipular por una profeta o por un profeta, también lo sabía. Porque hay una ofrenda, porque hay una simpatía de por medio, por cualquier cosa. El hombre de Dios tiene que ser responsable. Diga la profeta lo que diga, usted sabe que hay una conexión con el Dios del cielo, con la palabra. Que usted tiene que entregarle un mensaje a ese pueblo que lo nutra, que lo alimente. Y así le dijo Micaías, mire, sencillamente no se preocupe. Lo que Jehová me diga, si él me dice que repita lo de ellos, pero cómo le iba a decir Dios si lo que habían dicho era mentira. Incluso hubo un tal Kenana, era que llamaba el profeta este, hizo una lesión objetiva. Amén. Se consiguió unos cuernos y los traía por ahí en un, amén. Y los sacó y se los puso acá. Y delante de acá danzaba y decía así, así. Y hacía señas como el torero en la plaza de todas. Así, acornearás a los enemigos y los otros. Amén. Aplaudiendo. ¿No lo han visto ustedes en esas reuniones modernas hoy? Una silbatina irreverente. Y a todos le aplauden y tal. Pero entró Micaías. Oh, gloria al nombre de Jesús. A su nombre la gloria. Toda esa comparsa de profetas se quedaron viéndole. Y le dice acá, a ver, necesitamos oír la palabra tuya. Y el hombre lo miró con sarcasmo. Y le dijo, usted quiere oír, váyase para la guerra ese y verá. Pero se lo dijo en tono sarcástico. Y él le dijo a los otros, ¿se da cuenta? Que nunca me dice lo que a mí me gusta siempre. Y ahí es cuando el hombre con seriedad y con responsabilidad le dice, óigame, aleluya, yo vi a Israel en una desbandada. Yo vi, Dios me mostró allá una situación de caos, de devastación. Yo lo vi antes que suceda. Y se viene Kenana y le pone un golpe en la cara. Y le dice, ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí? Y él le dijo, espere que estés allá escondiéndote de lugar en lugar. Botó los cuernos Kenana. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Y a correr se dijo, porque palabra de Jehová vino a través de este hombre. Hoy, pastores, obreros de Dios, qué responsabilidad la de este hombre. Prefirió irse a la cárcel porque sabe que dijo Acab, molesto, no le hizo caso. Le dijo al criado, métalo allá en cárcel y dele agua de aflicción y pan de angustia. Cuando yo regrese, yo saco a este hombre de yo mismo. Y Micaías, antes de trasponer la puerta, volvió atrás y le dijo, si llegas a volver aquí en paz, yo no he hablado de parte de Jehová. El hombre responsable sabe cuándo habla de parte de Dios y cuándo no lo habla. No dice que Dios le dijo sin Dios haberle dicho nada. Tenemos que ser precavidos y muy responsables en eso, hermano. Que Jehová me mostró y Dios no le había mostrado nada. Alabanzas al nombre de Jesús. Un maestro bíblico para dar un instituto le dijo una vez a una joven que Dios le había mostrado que ella iba a ser su esposa. Porque hay unos tan cobardes que no le dicen, usted me llama la atención, simpatizo, sino que le mandan una razón de parte de Dios. Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Y le dijo, ¿seguro? ¿Cuándo? Dijo, estos días. Anoche tuve una revelación. Le dijo, ¿y no le ha dicho el Señor que yo hace 8 meses que estoy casada? Alabado el nombre de Jesús. Que mi esposo vive en otra parte de la ciudad y que yo vengo aquí a estudiar, pero yo regreso para allá porque él vive allá. ¿No le dijo Dios eso? ¿Qué responsabilidad estar atribuyéndole a Dios lo que Dios no ha dicho? Yo veo una bandada de profetas y apóstoles diciéndole al pueblo una cantidad de cosas que Dios no ha dicho. Lo que Dios dice en esta palabra es que se arrepientan, se conviertan de todo corazón, que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que abandonen su vana manera de vivir, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta, redarguye, reprende, dice la palabra. Y una cantidad de hombres en el altar y ante los medios entreteniendo el pueblo, diciéndole banalidades y cosas livianas para que la gente aplaude y traiga dinero. No, hermanos, la responsabilidad de esta obra es entregar el mensaje que Dios ha entregado a esta obra. Oh, bendito y adorado su nombre para siempre. Aquí está la presencia del Señor, hermano, y Él quiere ayudarnos. Oiga, no era evidencia de un hombre comprometido con Dios, es que no le importa la reacción o el qué dirán. Entrega lo que Dios le dijo que entregara. Que se molestará uno, que otro se incomoda, no importa. Dios honrará su palabra en su momento. Ustedes saben que este hombre dijo la verdad y Acab nunca regresó. Yo lo he leído en la Biblia. ¿Qué pasaría con Micaía? ¿Quién lo sacó de la cárcel? Lo que sí sé es que Acab nunca regresó a liberarlo. Porque Acab murió tal como la palabra de Jehová había dicho. Es por eso que nos preocupamos cuando nos dan el micrófono, por la responsabilidad que esto implica, hermanos. Cuando usted lo llama para que dé un consejo pastoral, cuando vienen a su oficina y se sientan, ¿qué le decimos, hermano? Yo he visto personas que salen tristes. Pastor, yo no creí que usted me iba a decir eso. Yo le he dicho, me da mucho dolor, pero es que no puedo decirle otra cosa que lo que dice la palabra del Señor. Yo no puedo. Es mi responsabilidad tener que decir lo que aquí dice, y esto a veces incomoda y molesta. Oh, bendito sea el Señor. El tiempo se ha ido, hermanos, pero yo quiero terminar rápido, porque es que otra virtud o evidencia de una persona comprometida con Dios es su sometimiento a la autoridad. Este es un perfil que Dios le ha dado a los obreros aquí y a los creyentes. Ustedes oyen el respeto con que nosotros tratamos a estos hombres de Dios. Y todos los que pasamos a saludar lo hacemos. No es adulación, para nada. Es que la Biblia nos ha enseñado y Dios ha honrado eso aquí en esta obra. El creyente al pastor, el pastor al presbítero, el presbítero así, en una orden de respeto, siempre Dios se ha manifestado y ha honrado esa actitud de nosotros. Miren esto que está en Mateo. Yo solamente voy a usar este personaje del Nuevo Testamento. Mateo 8:5 nos habla de ese centurión que tenía un alto concepto de lo que es autoridad delegada. Alabanzas al nombre de Jesús. Hoy cuando hay tanto ministerio independiente, uno tiene que tener cuidado, y gracias a Dios por esta obra donde estamos bajo autoridad. Permítame contarles esto. Hace poco hubo un escándalo en una emisora de alcance nacional en Colombia por un pastor que sacó una cantidad de dinero prestado a una creyente y no se lo regresó. Esta mujer le puso una demanda por estafa, pero luego los medios se enteraron y los entrevistaron a los dos. A ella, y ella le decía al aire, por la emisora, a este pastor: pastor, págueme el dinero. Usted tiene muchísimo dinero y lo que yo le presté no es tanto, era el equivalente de unos $50,000. Y eso fue un escándalo muy tremendo. A raíz de eso, me llamaron de una emisora cristiana para que yo dijera una opinión al respecto. Yo le dije, no me gusta opinar sobre concilios ajenos, esa no es mi ética. Pero pastor, si fuera en su concilio, ¿qué sucedería? Yo le dije, si eso sucediera en este concilio, inmediatamente la junta llamaría a ese pastor a una reunión. O paga ese dinero para evitar el escarnio y el vituperio público del evangelio, o no podría seguir siendo pastor entre nosotros. Así de sencillo. ¿Por qué pasa eso entonces? Yo le dije, porque son pastores independientes que a nadie le rinden cuentas. Ellos cogen diezmos, pero ¿a quién le diezman? Amén. Ellos exigen sometimiento, pero ellos, ¿a quién se someten? En la eventualidad de enseñar una herejía, un error doctrinal, ¿quién los llama para corregírselos? ¿Sabían ustedes que uno siempre debe estar bajo autoridad, no solamente por cuestión de conciencia, sino también por doctrina y por ética? ¿Amén? Porque uno está sujeto a estas palabras para enseñar con mucho cuidado, porque usted no puede pararse en un púlpito a enseñar que Jehová me dijo tal cosa si Dios no le dijo nada. Porque aquí hay personas que juzgan y evalúan ese mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Pues aquí tenemos un hombre con autoridad que en la ciudad de Capernaum pidió a Jesús ayuda para que su hijo fuera sanado. Cuando el Señor le dice, yo iré y lo sanaré, versículo 7 del capítulo 8 de Mateo, el hombre hace una declaración que demuestra lo que había por dentro de él. Respondió el centurión y dijo, Señor, oigan la palabra Señor. Con mucho respeto, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y arreglón seguido añade este hermoso ejemplo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. O sea, arriba de mí hay generales, hay coroneles, hay oficiales de alta jerarquía. Y abajo de mí hay soldados. Yo le digo a un soldado, ven y viene. Y al otro, haz esto y lo hace. Y a mi siervo haz esto, etcétera. Óigame, este ejemplo demuestra lo ubicado que este hombre estaba. Lo hemos dicho. Cuando usted está en el púlpito, alabe, glorifique al Señor, dele gloria, levante su mano. pero cuando está en la banca. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Le dijeron a un expresbítero que fuimos con el hermano Gustavo a relevar porque no fue capaz. Después de la próxima reunión, un pastor le dijo, en la reunión que teníamos de pastores, que normalmente yo hago, le dijo, cuando usted era presbítero, nos hacía firmar un memorando de asistencia. Y si nos demorábamos 15 minutos más de la hora prevista, nos exhortaba aún públicamente. ¿Por qué ahora que no es presbítero? ¿Por qué llega con una hora y media y dos de retraso? ¿Por qué se va antes de terminar el culto, pastor? ¿Por qué no nos demuestra, alabado el nombre del Señor, que así como usted era para mandar, es para obedecer? Y esas palabras se las repitió un obrero joven a uno de los rebeldes que se fueron en Colombia. Lo retó delante de mí y le dijo, demuéstreme que así como yo le obedecí a usted, usted ahora les obedece a ellos. ¿Por qué usted se rebela contra una actitud de la junta? Amén. Oiga, hermanos, qué terrible cuando... Uy, Dios mío, yo cuando ya aquello dije, guárdalo, Señor, que a uno un creyente o una persona menos lo venga a enfrentar de esa manera. ¿Por qué usted cuando está aquí le gusta que le obedezcan y cuando está allá le cuesta obedecer? ¡Amén, hermanos! Este hombre está citando un ejemplo. Le dice, a mí, así como yo tengo gente bajo mi mando, hay otros sobre mí que me ordenan. Es decir, cuando a mí me dice un general de mi jerarquía arriba, haz esto, yo lo hago. Y lo mismo aplico yo al que está debajo. El asunto es que yo mando gente, mando tropas, hombres, pero sobre la enfermedad y la atadura de mis criados, no tengo potestad. Yo mando solamente gente aquí, yo hago parar un poco y todos firmes, y ahí está. Pero la enfermedad, Señor, no me obedece. Eso le compete a usted. ¿Usted qué necesidad tiene de ir a mi casa? Aquí mismo usted dice, enfermedad, fuera, y allá mismo sana. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Oiga, ese hombre estaba tan ubicado que Jesús se sorprende. ¡Oh, alabado el nombre del Señor! Es así, ese concepto de autoridad. Bendito sea el Señor. Cuando estábamos en autoridad. Esto es serio, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana estaremos allá en una banda. De pronto con un bastoncito y así con Parkinson. ¿Ven? Con un caminadorcito. Si el Señor nos deja llegar hasta allá cuando nuestro aceite, como se predicaba estos días, empiece a agotarse. ¿Amén? ¿Cierto, pastor Marcano? ¿Amén? Y es que para allá vamos. Esto no hay, hermanos, barranco que nos ataje. Es por eso que Dios le ha dado a esta obra, hermano, miren esta maravilla. A mí me preguntó una viuda en Barranquilla, cuyo esposo murió prematuramente, me dijo, ¿cómo subsistieron ustedes el movimiento a la muerte del difunto Ortiz, a la partida del hermano Ciro, a todo eso, y por qué usted ha seguido creciendo? Yo le dije, Dios le dio a esta obra una autoridad que no es vitalicia en ninguno de nosotros. Dios releva uno y pone otro, y el pueblo se va ciñendo a cada autoridad que Dios vaya poniendo, independiente de quien sea que la tenga en ese momento. Alabe al Dios de la gloria en esta hora. Miren qué lindo esto, hermano. Así que esta virtud, yo la llamaría esta evidencia. Toda persona que dice que tiene un compromiso con Dios, pregúntele quién es su jefe, su superior jerárquico. Si es un creyente, dígale, ¿cómo se llama su pastor? Ángulo de tal, ¿con qué concilio, bajo qué autoridad ejerce el ministerio? En el caso de que usted fallare, ¿a qué superior remito yo mi queja? Sea bendito el nombre del Señor. No, que a mí me llamó Dios, déjelo quieto. Ese hombre no, esa mujer no tiene un compromiso con el Dios verdadero. La persona que tiene un compromiso, lo primero que busca es a quién someterse. Porque si no se somete, no hay tal compromiso con Dios. Glorificado el nombre del Señor. A su nombre, gloria. El tiempo avanza, hermanos, y yo voy a terminar diciéndoles que la última de las tantas que hay, pero la que yo voy a mencionar aquí, es la determinación. Es una persona que está dispuesta a lo que sea. Miren Esther 4:16. Gloria al nombre de Jesús. Esther capítulo 4, es muy conocido también. Aquí tenemos a una joven, y quise incluirla aquí, porque en esta obra las mujeres también son reconocidas por su ministerio cuando lo tienen. Y cómo las usa Dios cantando y adorando y dirigiendo alabanzas al nombre del Señor. Escuchen, mujeres, que esto no es exclusividad del varón. Hay mujeres que yo conozco, hermano, de una autoridad. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Aquí está. En el capítulo 4, todos ustedes saben el caso, las componentes y toda la trama infernal que había contra el pueblo judío. Mientras eso se daba por fuera, Dios movía los hilos internamente para ubicar a Esther, aquella joven huérfana, que llegó a palacio. ¿Han leído esa historia, verdad que sí? Amén. Estando allá, esta muchacha empezó a ser presionada por su primo, que le mandaba notas, y en una le mandó la copia del documento en el cual la firma del rey aparecía, donde el pueblo de Dios estaba sentenciado a ser exterminado masivamente con día, fecha y hora. En la primera vez, óigame acá, jovencitas, Esther le dijo: yo no puedo hacer nada. ¿Ustedes han leído eso? Es imposible, aquí me rigen unas leyes así y así, aquí está la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser quebrantada, yo no puedo, tengo 30 días para presentarme, y durante ese lapso, cuando llegue, ya va a ser tarde. Por favor, oren y dejen así. Pero Mardoqueo le mandó una segunda nota para atrás. Bendito sea el Señor. Esa segunda nota le decía: usted sabe el riesgo que estamos corriendo. Si usted no hace nada, no se preocupe, duerma ya. Siga tranquila comiendo y engordando allá, que cuando empiecen a cortar cabezas, no faltará el que le diga: ella es judía, y le hagan una prueba de ADN y descubren que usted es judía. Y cuando se compruebe que lo es, esa cabellera larga, ese rostro hermoso, ese cuerpo esbelto va a quedar sin cabeza. Así que ve a ver si hace algo ahora o no lo hace. Ve, hermanos, pastores, obreros, cristianos, hay veces que a uno le toca hacer cosas que a uno no le gusta hacer ni quisiera hacer. A nivel personal, a nivel familiar. Hay veces que uno tiene que decirle a un hijo, a la esposa, incluso mirarla con mucha determinación y decirle: mi amor, no. Alabado sea el Señor. Así esa noche le toque dormir a uno en el sofá allá afuera en la sala. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que eso pase, pero hay que tener determinación y carácter. Bendito sea el Señor. Hay veces que uno tiene que decirle a un hijo o una hija: mírame a los ojos, fulano de tal, con nombres y apellidos. No. Y eso sí, usted ve la cara más amargada, el portazo ahí. Pero ¿qué más? Hay que hacerlo. Alabanzas al nombre del Señor. Eso tiene que decirle al pastor, al compañero, al amigo: no más. Y eso ya no es el saludo, no es el igual. Dios lo bendiga, hermano, el apretón. Ya, Dios lo bendiga. Dios para afuera. Se afectan las relaciones amistosas, interpersonales. Pero es que por encima está, hermanos míos, esto que se llama determinación. Le dice Mardoqueo a su prima, que tanto afecto le tenía y que la había criado: usted no espere escapar más que cualquier otro judío. Si usted no hace nada, Dios se vendrá de alguien. Dios lo verá. Alabado sea el Señor. Pero usted también va a perecer. Cuando esta mujer entiende la seriedad, la gravedad de esa situación, manda para atrás una nota con estos términos. Versículo 15, 4:15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y está la lapidaria frase esta. ¿Cuál es la frase? Más durito, ¿cómo? Y si perezco, que perezca. Uy, hermanos, que lo diga un abuelito de 90 años, ya vivió, ya si perece antes es mucho a la extra que ha vivido, ¿cierto? A ver, decirle a una persona ya con un Parkinson avanzado, llegando al siglo, que si perezca, pues obvio, no es que se ya está cerquita, ya antes, a ver, está viviendo de más, alabado el nombre del Señor. Pero que lo diga una joven, una muchacha empezando a vivir, alabado el nombre de Jesús. Una muchacha, hermano, con todo un futuro, y decirle: voy a quebrantar la ley en aras de defender a mi pueblo. Voy a intentar hacer algo, Dios mío. Y entra en un ayuno de 3 días esta joven con todas las doncellas. Les dijo: esto es serio, esto es grave. Aquí lo que está pasando es una amenaza, yo no la había dimensionado como es, pero esto está en un grande riesgo. Y le dijo al cocinero, al chef: por favor, no traigas ningún alimento. Y empieza un clamor allá en ese palacio, en esos aposentos allá, a gemir, y primer día y segunda día y las noches de cada día, y luego amaneció el tercer día. Y Esther tal vez miró hacia allá y dijo: Señor, es probable que mañana a esta hora yo no esté sobre la tierra. Pero yo tengo que hacer algo ahora, me tocó a mí. Hermanos, usted sabe cuando hay veces que uno dice, ¿por qué no le tocó a otro? ¿Por qué no pusieron aquí a alguien que le tocara hacer esto? Porque lo que menos quiere la gente hoy es comprometerse. Ese término tiene un profundísimo significado. Alabado el nombre de Jesús. Pero Esther dijo, aquí es. Se alistó, oró, tal vez comió algo y dijo, Señor, hoy hay una norma que prohíbe mi ingreso a ese trono. Pero yo tengo que hacerlo, Dios mío, es ahora o nunca. Y por dentro palpitaba su corazón y empezó a caminar hacia ese trono. Y lo único que había que esperar era que extendiera el rey su cetro como símbolo de aceptación. Si no lo llega a hacer, inmediatamente unos eunucos la iban a tomar y la iban a sacar de allí. Y iba a morir por haber entrado antes de lo previsto en la ley de Media y de Persia, la cual no podía ser quebrantada. Es cuando la ley toca, hermanos. Cuando hay otras normas como la que le impusieron a Daniel allá en el palacio también. Cuando hay otras circunstancias externas como las que imponen en algunos lugares en Colombia donde dicen que no se puede predicar. Cuando uno está predicando en un púlpito y de pronto ve uno personas que son enemigas y ve uno gente armada. Yo les digo con experiencia, uno siente el miedo humano. Uno siente por aquí. Yo tuve esa experiencia. Yo sé lo que suelo decir, Dios mío, ellos me dijeron que no predicara y yo vine a predicar y aquí me están oyendo. Y yo en mi mente predicaba con mi subconsciente, pero en el consciente decía, ahora termino la predicación, y me llaman a preguntarme, Dios mío, y en la mente. Despedirse uno de la esposa, decirle, mija, ore por mí, mi amor, porque como no hay celular ni hay nada, yo no sé si vuelva o no vuelva. Y esa esposa, Señor, bendice este varón, sé con él, amén. Y uno decirle, Dios le bendiga, e irse a enfrentar las circunstancias, porque le toca, porque para eso lo pusieron. Porque para eso lo ubicaron ahí, para que asuma. Pastor, a usted no lo llamó Dios para que sea una figura decorativa en un altar. Bendito es el nombre de Jesús, no. Si usted es un líder de escuela dominical, a usted no lo pusieron allí para que exhiba la corbata bonita que compró estos días. Si a usted le ponen un presbiterio, no es para que hasta que yo le diga reverendo presbítero, no. Dios lo puso allí para que usted en un momento dado asuma riesgos cuando toque asumirlos. Que no quisiéramos humanamente, cierto. ¿Quién dijo que Esther quería correr semejante riesgo? Ella conocía la norma. Sin embargo, caminó hacia allá con determinación, porque encima de la norma hay una del Dios del cielo, que está por encima de todas las constituciones de las leyes humanas, por encima de todas las culturas y de todo lo que haya sobre la tierra. Hay una responsabilidad con el Dios de la gloria. Y esta mujer la asumió con toda verticalidad. Caminó hacia allá y el rey se sorprende, se queda mirándole. Pero ¿por qué esta mujer algo? Y de pronto le mira en el rostro y le ve a esta muchacha una preocupación, una angustia. Y el hombre que pudo haber mirado a los eunucos y decirle, ya violó, por favor, pásenla al paredón, extendió el cetro. Y Esther pasó al frente. Pidió, hizo la petición, y ustedes saben que Dios glorificó su nombre a través de esta mujer. Pudiera seguirles hablando de las demás evidencias. Amén. La voluntad decidida que vimos el año pasado. El no alterarse ante las prebendas o ante las críticas. El hombre, la mujer, con compromiso. Nada de lo que, hermanos, al lado y lado de la vía haya. Pablo dijo, nada, no permitiré que nada me quite esta mi gloria de continuar, de caminar, de llegar hasta el fin de la carrera, de cruzar el umbral de llegada. A esta gente, hermano, de compromiso, le debemos tanto, hombres en la Biblia y en la historia, que han marcado nuestras vidas de una manera positiva. Yo he leído de Spurgeon cuando en Inglaterra lo propusieron el Parlamento inglés como primer ministro de ese país, y dicen los biógrafos de él que levantó la palabra y les dijo, Dios me ha llamado a entregar el mensaje de este santo libro. Por esa razón no puedo rebajarme a ser el primer ministro de Inglaterra. Uy, cuando uno oye, hermano, gente que abandonan el púlpito para irse por allá de funcionario público, para lanzarse a un escaño público, uno dice, esta gente no tiene ningún compromiso. Cuando uno oye y ve en internet hojas de vida, yo las vi hace poco, de pastores que viven regando hojas de vida en mucho concilio, que este año estuvo con tal concilio, el otro año, bueno, ya metió hoja de vida hasta en cualquier secta o herejía, entonces ir a ganarse un bocado de pan, un salario. Uno dice, aquí no hay compromiso doctrinal, aquí no hay una identidad, hermanos míos, con lo que tiene que haber. Y Dios nos ha puesto en una obra, que si algo tiene esta obra, es carácter. Hombres decididos para estos momentos difíciles. Mujeres de testimonio, de credibilidad. Personas, hermanos, a prueba de una integridad, de una lealtad, de un compromiso, de una responsabilidad. Dios requiere con urgencia en este tiempo. Vamos de pie en esta tarde ya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alábele en esta hora. Óigame, a mí no me gusta todo motivar a la gente a que venga al frente, que venga, porque algunos lo hacen de una manera rutinaria y se regresan otra vez a ser los mismos irresponsables, a seguir siendo lo mismo. No, esto no es de venir a un altar solamente como por mostrar algo, pero si alguno de ustedes sabe que su responsabilidad, su integridad, su lealtad y todas estas virtudes que hemos visto no están en usted, o algunas de ellas faltan, está el Dios del cielo que lo requiere. Este año de compromiso, esto será puesto a prueba, pastor que me oye, una y otra vez, usted será probado para ver qué principios y criterios. Usted verá en la línea de la Santa Cena que vienen mujeres de pronto mal vestidas, jóvenes de cualquier manera. Usted será probado de una manera y otra, a ver qué va a hacer si se calla o se motiva a exhortar a esa iglesia a vivir en santidad y en rectitud. Ustedes presbíteros de pronto verán pastores que uno que otro seguirá en negligencia, en una actitud displicente. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a dejar así? ¿O va a aplicar la responsabilidad de decirle a fiñas, hermano? Porque Dios lo quiere bendecir en este año como nunca antes lo ha hecho. Por eso en esta hora yo quiero orar para un joven o señorita que le ha costado. Usted no ha hecho un compromiso serio con Dios. Tal vez la simpatía y la cercanía con la iglesia se debe a que sus padres o familiares o allegados están en la iglesia, pero dentro de usted, usted anhelaría actuar de otra manera. Usted quisiera que se menguara, que se bajara el nivel. En esta hora Dios quiere bendecirle. Le costará comprometerse, será fuerte, pero el comprometido tendrá un final dichoso. Podrá heredar un legado de seriedad, de responsabilidad. El que quiera venir a este altar y orar conmigo, acérquese por favor, y vamos a invocar de Dios su bendición en esta hora de la tarde ya. Bendito y alabado tu nombre. Oh, gloria al nombre maravilloso de Jesús. Pastor, si has aflojado tu nivel, si ahora le temes a que un diezmo, una ofrenda se escape por la falta, óigame bien, de dar un mensaje adecuado, aquí está el Señor para ayudarnos. Hermano, se ha tomado su cristianismo livianamente, su ministerio de una manera escasa. Aleluya, este lema, este compromiso nos está retando, nos está desafiando en este año. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Alabo tu glorioso nombre, Señor, en esta hora de la tarde ya, por permitirnos, amado Dios, enfatizar en este tema que tú has dado a tus siervos para este año, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estás desafiando y retando nuestras vidas y la obra en general, tanto creyentes como pastores y líderes, a una entrega, a un compromiso, Dios mío, que será puesto a prueba una y otra vez, por circunstancias externas, por situaciones internas, por lo que fuere, Dios mío. Oh, Padre Celestial, pero en esta hora yo clamo, Padre bueno, por estas vidas que se han acercado, algunos a reafirmar el pacto, oh Dios mío, a consolidar el compromiso contigo, otros a iniciarlo. Una vida sin sentido es aquella que no tiene un compromiso, que no lo respeta. Una vida de amargura es aquella donde no hay una fidelidad, donde la conciencia redarguye, incomoda y acusa. Una vida sin sentido es esa, Señor, pero una vida con sentido, una vida con gusto, con alegría, es aquella que se basa en la fidelidad a unos principios, a una meta, a un compromiso adquirido, Señor. Ay, sí, ay. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Mira estas vidas que han pasado. Aquí están los que de pronto han aflojado en su criterio, han menguado en sus principios, han escaseado en el compromiso, pero que hoy asumen delante de ti con determinación, Señor, el deseo de continuar, de reafirmar, de tensar las cuerdas, de afirmar la estaca, Señor amado, para que no se caiga la estructura que sostiene nuestra vida y nuestra relación contigo. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Dios, gracias. Oh, aleluya, bendito. Oh, gloria a tu nombre, amado Dios, en esta hora. Mi alma bendice tu nombre y te da la gloria por ello. Señor, gracias.